Yo como ella vengo de muy lejos. Yo como ella me arriesgué pequeño. Yo como ella aprendí que el vuelo es siempre la vía de llegar más lejos. Yo como ella tuve mis tropiezos. Yo como ella tuve mis caídas. Y como ella aprendí que el tiempo es viaje de ida sin ningún regreso. Y yo de ella tomé su nombre cuando tu vida llegó a mi vida. Para que diga su propio nombre lo que yo quiero que sea su vida. Paloma, paloma, paloma mía, nunca le digas un no a la vida. Paloma, paloma, paloma mía, del suelo al cielo, siempre para arriba. Paloma, paloma, paloma mía, sin miedo alguno a tu alegría. Paloma, paloma, paloma mía, nunca le digas un no a la vida. Viaje de ida sin ningún regreso. Y yo de ella tomé su nombre cuando tu vida llegó a mi vida. Para que diga su propio nombre lo que yo quiero que sea su vida. Paloma, paloma, paloma mía, nunca le digas un no a la vida. Paloma, paloma, paloma mía, del suelo al cielo, siempre para arriba. Paloma, paloma, paloma mía, sin miedo alguno a tu alegría. Paloma, paloma, paloma mía, nunca le digas no a la vida.